deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Yo le arreglo ese business. Vaya tranquilo. Disculpe, patrón. Sí. Ando buscando un señor, un negociante. Ajá. ¿Y negocio como de qué? Aquí hay mucha gente que hace business. Es un señor que se llama Misingo. Me dijeron que lo buscara, que él me podía ayudar. Ajá. Ya entiendo por dónde anda la cosa. Claro, claro. Yo le puedo ayudar, tranquilo. ¿Pero qué? Anda verdes. Este es un negocito que cuesta plata. Pues aquí tengo un poco. A ver, deme. No. Le falta. No tiene más. No. ¿Cómo que no? Traiga, a ver. Suélteme. ¿Qué pasa? Por ve favor. Que sí tenía más. Viejo el carajo. Ya está limpio. Va jalando. Váyase de aquí o llamo a la policía. ¡Policía! Llama a la migra para que se lo cargue, policía. No, por favor, no. ¿Y vos no me podrías hacer la vuelta estos dos días? Es que la cocinera tiene que ir a resolver un asunto a Ciudad Frontera y me deja sin nadie para atender a los clientes en las comidas. Ay, José, fíjese que no estoy segura. Es que tendría que ver quién me cuida al niño en las mañanas. Hola, vecina, qué gusto verla. Ay, vea, tenga cuidado, que arrimarse a mala sombra no es bueno. Sobre todo en los tiempos que vienen, donde se acaba la alcahuetería en este pueblo. Bueno, me voy. José. Ay, ¿qué fue eso? Esa metiche, no me baja ni con aceite de bacalao. Según ella, yo promuevo la ilegalidad por la gente que llega al hostal. Es una insoportable que no puede vivir su vida. ¿Qué se traerá entre manos? Juan González. Juan González. Tables, por favor. Centro de salud, buenas tardes. Amor. Ay, hola vida, ¿cómo anda todo por allá? Medio mal, Elena. Andan rumores muy fuertes de una nueva ley de migración o algo así. ¿Pero de qué hablas? No puede ser algo así tan de sorpresa. Si fueran a pasar una ley, ordenanza, estatuto, lo que fuera, ya nos hubiéramos enterado. Dicen que es una reforma impulsada por el norte, que se va a poner rudo para las organizaciones de ayuda a migrantes como nosotros, que van a joder a los que den apoyo de cualquier tipo a los migrantes indocumentados, que la aprobaron en el Congreso a escondidas. Ay, esta pobre gente. Yo no me voy a negar a darle atención a cualquiera. ¿Cómo se les ocurre? Y a nosotros acá sí que nos van a joder. Estando en plena ciudad nos tienen bajo la mira. No sé qué vamos a hacer, Elena, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, mi amor, tranquilo. Así no se van a quedar. Vamos a prepararnos bien. No voy a dejar que nos despedacen tanto trabajo. Hay que llamar a reunión. Vamos a buscar bien de qué se trata esta leycita y a convocar a reunión urgente. Yo voy contactando a la gente de acá, los de la pastoral o los grupos que hayan. Si quieren lucha, lucha les vamos a dar. ¿Y cómo dice que llegó usted hasta acá? Caminando, patrón. Y como le decía, yo quería ver si ustedes me pueden dar un trabajito, por unos días nomás, solo para sacar un poquito de dinero y seguir con mi camino. Es que quiero llegar hasta donde mi hijo, que me está esperando, pero... Eso de tener empleados por solo unos días no me sirve. Las cosas quedan a medio camino y después no hay quien se encargue. Además, usted es sin papeles. El jefe no confía mucho en los ilegales. Se lo ruego, patrón, por lo que más quiera. Yo le cumplo. Siempre he trabajado en el campo. Yo no le dejo nada botado, se lo prometo. Está bien. La paga es de 50 pesos al día y se liquida cada viernes. Vaya, enjuáguese y pase al rancho a ver si todavía queda algo de almuerzo. Se ve medio muerto de hambre. Gracias, patroncito. Va a ver que no le voy a fallar. Lo que haya que hacer, yo lo hago. Oiga. ¿Sí? Y se lo advierto de una vez. Sí. Cuidado con hacer alguna estupidez, ¿eh? El jefe no aguanta nada. Aquí, él es la ley. Ya lo sabe. Buenas tardes. Doña Esther, ¿en qué puedo servirla? ¿Viene por su revista? No, ya la tengo. Más bien venía a pedirle un favor. Dígame nomás, ¿en qué puedo servirla? Es que quisiera ver si mañana puedo pasar a poner un aviso. Aquí en su puestito. Vamos a pegar el aviso por todo el pueblo, pero no está de más ubicarlo en puntos estratégicos. Ah, sí, claro, cómo no. Pero dígame, ¿de qué se trata el aviso ese, si se puede saber? Es un aviso de la alcaldía sobre la entrada en vigencia de la nueva ordenanza sobre migración. Vamos a poner mano dura en este pueblo. ¿Nueva ordenanza? ¿Y de qué se trata? Se va a castigar a toda aquella persona que alimente o dé posada a cualquier migrante ilegal. Ya era hora que la ley se ocupe de esa gente. Si nadie los ayuda, no van a seguir viniendo acá a poner en mal nuestro país. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Si esa pobre gente lo único que quiere es tener una vida mejor. Me parece muy triste que haya personas que se alegren con eso. Si todos tenemos derecho a estar mejor. Pues que estén mejor en su país. Aquí nada tiene que venir a ser. Y mucho menos de manera ilegal. Que alguien no tenga papeles no quiere decir que sea ilegal. ¡Ay, qué palabra más fea esa! Y usted, Esther, que llena de odio está. Cuídese bien. Todo el mundo sabe que su casa es hotel de esos delincuentes. Ningún hotel. En mi casa solo se quedan amigos y personas que lo necesitan. Además... Abuela, sí. abuela, ¿qué pasa? Ah, hola, Alberto. No, nada. Que doña Esther aquí ya se estaba retirando. ¡José! Aquí estoy. ¿Listo para las clases de guitarra? Sí, claro. No quiero que me salga herrumbre ahora que estoy mejorando. Bueno, pues vení. Sentate acá que tengo algunos acordes nuevos para enseñarte. Como ya tenés dominados los acordes principales, el sol y el do y esos, vamos a pasar a los sostenidos. Alberto, ¿me estás poniendo atención? Ay, perdóname, es que ahora mi abuela estaba discutiendo con Esther y eso me dejó pensando. Bueno, ¿y esa mujer qué tenía que estar hablando con tu abuela? Lo poco que alcancé a escuchar es que la alcaldía va a poner una nueva ley contra los migrantes. Y claro, mi abuela se enojó. Yo no entiendo por qué siempre le agarran contra esa gente. Imagínate, es como si a mi mamá la anduvieran persiguiendo allá en el norte. Ah, con que eso es lo que se traía esa mujer. Mira, vos lo que tenés que entender, Alberto, es que la gente siempre le tiene miedo a lo desconocido. Yo mismo recuerdo cómo me miraban de extraño algunas personas cuando recién llegué acá. Y el gobierno se presta para utilizar ese miedo y pasar leyes y prohibiciones. Hola, buenas tardes. Hola. José, tenemos que hablar, es algo urgente. Hola, Elena, ¿qué pasa? Es que me hablaron de Ciudad Frontera sobre una nueva ordenanza. Ya sé por dónde vas. Sí. Pero mira, yo no me quiero meter en problemas, ¿entendés? Ay, José. Estoy intentando llegar a donde está mi hijo. Jamás me imaginé que el camino fuera tan fuerte. Ay, no, hombre, viejo. Si yo hace años que hice ese mismo camino, nada. Crucé demasiados ríos, creo. Cuando llegué acá tenía mojada hasta el alma. Ya no seguí más. ¿Y tiene muchos años acá? No muchos, acaso un par. Pero estoy esperando que me llegue la suerte. Algo que me deje un buen dinerito para irme de acá. Uno no deja la casa y a la familia detrás de la puerta de una casa destartalada para venir a ganar unos poquitos pesos. Yo espero irme para el norte, encontrar a mi hijo y hacer buena platita para volver a montar la finca. Quedó tan maltrecha. Ay, no me diga. ¿Una inundación? Sí, hombre. Me lo quitó todo. Siempre el agua, llovida, embarrada en los ríos. Nos da la vida, pero también nos la jode. Para mí no está mala el agua y los ríos. Mi hijo decía que ellos son como nosotros, que cogen camino y listo, que buscan un destino. Los ríos llegan al mar. Yo ni sé dónde voy a llegar. Señora alcaldesa, ya está listo el texto de información a la comunidad sobre la nueva ordenanza de migración. Muy bien. Dígame una cosa, Esther. Sí. Me comentaron hace un rato que la vieron discutiendo en el parque. Ay, señora, Ay, esta gente que no sabe respetar la autoridad. Tuve un intercambio de ideas con la abuela que tiene el puesto de periódicos en el parque. Se enojó porque le pedí si podía colocar el aviso ahí mañana. Y claro, ¿cómo no iba a enojarse? Si ella es una de esas que le abren su casa cuanto maleante pasa. Pero va a ver, se las voy a cobrar todas. Primero que todo, Esther, la autoridad en este pueblo no es usted, soy yo. Y segundo, esta ordenanza no se hizo para venganzas. Estas cosas son hechas para hacer cumplir la ley, no para su cacería de brujas. Pero licenciada, si está comprobado de la abuela y José el de los tanques... Sí, yo sé. Pero no se trata de eso. Claro que si no cumplen la ley van a ser castigados. Pero no es con ellos la cosa. Tenemos que mantener el ojo en los que lucran con este negocio mal habido. A esos sí les va a caer todo el peso de la ley. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.